¿Cómo que San Ignacio nota en varios sitios, y en uno muy concretamente, que todos los temas, puntos que él propone para las contemplaciones se pueden añadir o quitar, y porque esto dice es dar una introducción y modo para después más cumplidamente contemplar? O sea, que lo que se hace cuando se hacen ejercicios, que la forma más perfecta es lo que se llaman cerrados, ¿no? Y la forma completa es como un mes, ¿no? Se hace, no obstante, aunque sea un mes entero, se hace para después, para la vida. Los ejercicios se introducen, el director instruye, ayuda al ejercitante para que adquiera una costumbre y adquiera una disposición permanente para después contemplar. Entonces, como que aquí esto que estamos haciendo tiene una cierta proporción con unos ejercicios, pero pues tenemos un tiempo limitado por necesidad, y ahora convendrá cambiar de tema en estas conferencias, y de aquí 15 días Petit comenzará a explicar la encíclica Redemptoris Missio, que es muy importante. Yo dedicaré esta sesión de hoy y la sesión del sábado próximo algunos puntos que han quedado por tratar, y que pensando en esto, que se saquen unas ideas, unos criterios para lo que uno en la vida pueda hacer de esto que San Ignacio propone. Hoy vamos a tratar de las contemplaciones de la tercera semana, que es la semana de la Pasión. Y el día próximo, aunque estemos en tiempo de Cuaresma, antes de Semana Santa, pero vamos a tratar de la cuarta semana, que es la de la resurrección de Cristo. Pero al tratar esto, como tampoco podemos hacer un recorrido completo de las contemplaciones propuestas, vamos a intentar, más que nada, también, con cierta insistencia, a darnos cuenta de unas cosas que están en la espiritualidad de San Ignacio, que son muy prácticas, muy eficaces. Primero voy a repetir una cosa que dije los primeros días, ¿no? San Ignacio, al hablar de lo que son ejercicios espirituales, dice todo modo de examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente, y otras espirituales operaciones. Entonces, insisto en que en los ejercicios hay, predominan muchísimo en número y en duración, si se sigue el plan ignaciano, predominan muchísimo las contemplaciones sobre las meditaciones. Esto es importante notarlo por una cosa, porque la imagen así tópica de opinión publicada, diríamos, sobre los ejercicios de San Ignacio, se habla siempre, hoy mismo lo veía en un libro de filosofía que estudia el método cartesiano como meditación, y lo compara con San Ignacio, con una serie de tópicos. En fin, yo no me voy a meter con el autor del libro, con quien haya orientado al autor de un estudio sobre Descartes, a compararle con San Ignacio. Y claro, tópicos, allí hay una serie de autores, franceses, alemanes, que han dicho cosas de estas, ¿no? Que han engañado al doctorado en este barcelonés. Hay varios tópicos. Uno, el voluntarismo, la energía militar de San Ignacio, lo que se piensa que es una santidad de golpes de Estado, pim pam, yo a partir de ahora soy santo porque me da la gana. Y otro, el tópico ese, voluntarístico, militarista, diríamos, ¿no? Y otro tópico es el tópico discursivo de la meditación metódica, ¿eh? Y todo viene de que todos los libros, todos, de San Ignacio, que no es un libro para leer, todavía ha pasado más, y si se lee así, pues no se entiende nada. Muchísimos libros son juzgados por las cuatro primeras líneas, ¿no? Como que no se sabe qué comienza ni a dónde van, pues así estamos, ¿no? Porque después ya se repite. Como que el primer ejercicio es de la primera semana, que viene después de la consideración del principio y fundamento y de la proposición de los métodos de examen particular y general, nada menos. El primer ejercicio es meditación de las tres potencias, y la meditación dice traer la memoria sobre los pecados de los ángeles, de Adán y Eva, de los pecados de los hombres que han podido ir al infierno por menos pecados de los que ha cometido el ejercitante, y después traer el entendimiento sobre esto, y después la voluntad sobre esto. Y esto lo aplica después también a los pecados propios, a los pecados personales, etc. Pues resulta que la gente se piensa, dicen que el método San Ignacio es el método de la meditación con las tres potencias, traer a la memoria, pensar con el entendimiento y después mover la voluntad. Y resulta que meditaciones así, de potencias del alma, recordar, entender, querer, pues hay poquísimas en los ejercicios, poquísimas. Hay estas dos en la primera semana y con este método pues casi ninguna más. Pero la gente se ha pensado que esto es el método de meditar de San Ignacio. Ya dije, a partir del llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal, de la contemplación de la encarnación y del nacimiento y de la vida oculta en Nazaret y de la huida y de la presencia en el templo del niño y los de la presentación del niño en el templo, la huida a Egipto, etc. La vida oculta en el templo y después todas las que siguen, desde el bautismo en el Jordán, todas las de la segunda semana, todas las de la tercera semana y todas de la cuarta semana, que son, por tanto, 12 días más 7 días más 5 o 6 días, casi todo un mes de ejercicios. Lo que propone San Ignacio es hasta 5 veces, y está así la disposición de la salud del ejercitante, y lo considera prudente el director, sino menos, el director es el responsable de atender lo que necesita el ejercitante. Pero poder hacer, podría haber todas estas que digo, pero todas son contemplaciones. Por tanto, tenemos que pensar qué es, Padre Blandis lo tiene escrito muy bien, la diferencia entre una meditación y una contemplación. Ya lo dije, meditar es pensar una cosa, entenderla, pensar de qué se trata, entenderla, hacer consideraciones racionales, discursivas, conceptuales sobre la misma, sacar, diríamos, consecuencias de tipo cognitivo, práctico, etc. Esto sí es meditar. La meditación es discursiva, raciocinativa, aunque al final todo va a actos de voluntad, pero fundados en razones pensadas, recordando bien de qué se trata. Esto sí. ¿Y qué es la contemplación? Pues la contemplación es como si viese. Para eso tenemos los hombres, la imaginación, para hacer presente las cosas que están ausentes, y sabiendo lo que dice el Evangelio, leyendo el fundamento verdadero de la historia evangélica, podemos hacer, pidiendo gracia a nuestro Señor para que nos ayude, tratar de ponernos como si nos hallásemos presentes en la cueva de Belén, acompañando María y Jesús, María y José de Nazaret a Belén, acompañando a José, María y Jesús de Nazaret de Belén a Egipto y el regreso, y si nos estuviéramos al pie de la cruz viendo a Cristo en la cruz y María llorosa como la describe, estaba en la tierra, como si estuviéramos presentes, como si presente me hallase. Y lo mismo en la cena, y lo mismo en todas las meditaciones. San Ignacio dice poquísimas cosas, pone unas palabras evangélicas y sugiere que el ejercitante, que los puntos en definitiva puede poner más o menos, más ideas o más o menos historias evangélicas, tomar más contemplaciones o menos, resumirlas, unificarlas o hacerlas más detallísticas, pero siempre él sugiere que con todas estas narraciones evangélicas siempre está Cristo, o los apóstoles, o María, o el rey Herodes, o Pilatos, o los sacerdotes que le denuncian ante Pilatos, ante el Sanedrín, o Caifás condenándole, etc. Viésemos siempre como si viésemos las personas, tratar de ver que aquí está Cristo sentado a la mesa con los apóstoles, y aquí está Pedro y Juan, y Andrés y Tomás, que después no creyó en la resurrección, y Judas, que está todavía allí. Pensar quién hay, hacer un esfuerzo imaginativo como para conseguir como si lo viese. Y después tratar de, con el texto, tomando el fundamento verdadero de la historia, el Evangelio, oír con el oído interior imaginativo qué dicen. ¿Qué dicen? Este es el mandato que os doy, que os améis los unos a los otros, como los llamáis a cena. Tomate, comed, esto es mi cuerpo, esta es memoria mía, como si hubiéramos estado en el cenáculo, ¿no? Ver las personas, ¿qué dicen? Y ver qué hacen. Por ejemplo, Cristo lava los pies a los discípulos, el punto de San Ignacio, ¿no? Cristo lava los pies a los discípulos. ¿Veis lo que he hecho? Yo soy vuestro maestro, haced esto como yo os he dado ejemplo. ¿Qué hacen? Y entonces San Ignacio dice, entonces uno tratar de reflexionar sobre sí mismo para sacar provecho. Y esto es la contemplación. Por tanto, la contemplación, en definitiva, que además San Ignacio dice que cuando se repita, o sea, que pase a repetir otra vez, resumir, y todavía más simplificada como aplicación de sentidos interiores, etc., pues siempre donde he sentido alguna consolación, alguna noticia espiritual, un sentimiento, o incluso una tentación que me ha costado admitir aquello, pues allí insistir más. No siguiendo, por tanto, necesariamente todo el sermón del monte, las ocho bienaventuranzas, y oímos a Cristo sentado en el monte con los discípulos y hablando. No hace falta leer el sermón de la montaña entero de San Mateo. Al revés, el ejercitante que cogiese el Evangelio, en lugar de hacer la contemplación de Cristo predicando las bienaventuranzas, leyese el Evangelio, no estaría haciendo ejercicio, estaría haciendo lectura. Él tiene que estar poniéndose ante Dios como si viese a Cristo decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos el reino de Dios. Y si Dios le da a sentir en esto, pues ya no tiene más que pensar, porque el que entendiese bien, con vera noticia e interno conocimiento, que dice Santo Tomás, pues una de las bienaventuranzas las entendería a las ocho, todo va junto. Y cuando entendiese otra, la entendería mejor aquella, y la pediría que de la pobreza espiritual viene la mansedumbre, viene la paciencia, viene la misericordia, etcétera. Por tanto, nuestro Señor mueve, y uno se deja mover. Uno está pensando en Cristo, en María. En los ejercicios, menos en la contemplación para alcanzar amor, se contempla siempre la humanidad de Cristo, a Cristo en cuanto hombre, con las personas con quien trata, siempre. Contemplación para alcanzar amor, uno contempla el universo como emanado de la perfección divina, todo desciende de arriba, los bienes que Dios me ha hecho, es una meditación. Una contemplación, que se trata también de que sea poco discursiva, la explicaré el otro sábado, que es ver a Dios en la perfección de las criaturas, ¿no? Contemplar, para amar, viendo el mundo, agradecer a Dios, recordando, diríamos, íntimamente, no de una forma conceptual o filosófica, cómo emanan de Dios todos los bienes, de la naturaleza y de la gracia, agradecer y corresponder a la liberalidad divina en la donación del bien, dándome del todo a Dios y amando. Eso es para alcanzar amor. De modo que San Ignacio es completamente del revés de cómo lo presentan las leyendas filosóficas. Y esto es contemplar. La dificultad de la contemplación es que es una cosa muy sencilla y siempre somos más complicados. La contemplación es una cosa muy sencilla. Y él pone a veces San Ignacio que ante el portal de Belén me haga yo como un esclavito indigno, como si presente me hallase. Es decir, es un problema de infancia espiritual en definitiva, ¿no? Sentirse niño ante Dios y ver, oír y ver qué hace Cristo, qué hace María, qué hace José, qué hace San Pedro, que hace San Tomás, que hace San Santiago, que hace San Juan, cuando reclina la cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Qué hace? que piensa, que siente, etc. Y eso es la contemplación, que predomina, pero con mucho, sobre la meditación discursiva conceptual. Por otra parte, ya hablé de los exámenes de conciencia, en los ejercicios el elemento más predominante, directivo incluso de la propia contemplación, es la oración. La oración vocal mental, a la cual San Ignacio le llama acto de la voluntad, diciendo, una adición que parece secundaria, cuando se usa de un acto del entendimiento, mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia. Uno puede estar meditando, meditación discursiva, sentado, todo el tiempo, paseando. Siente móvil, por eso se tiene que hacer en soledad y tiene que sentirse ante Dios, de modo que la posición del cuerpo ayude al acto de voluntad de dirigirse a Dios. Orar es un acto de la voluntad. La oración vocal y la oración mental son actos de la voluntad. Esto lo dice San Ignacio como de pasada, en una anotación muy simple, sobre la posición en que conviene estar, que dice que conviene estar de cualquier manera, como cada uno le salga, pero teniendo en cuenta que cuando actúa la voluntad, o sea, cuando reza, tiene que ser mayor, con mayor reverencia. Esto para el Brandis lo notaba, la oración, acto de la voluntad. Notable, eso lo dice Santo Tomás, que dice que el acto de orar es un acto del entendimiento práctico. El entendimiento práctico es aquel con el cual imperamos nuestras acciones, es decir, elegimos nuestros caminos, ponemos en marcha nuestra ejecución de los propósitos realizados, o mandamos al prójimo, o exhortamos, o pedimos, o todo. Entendimiento práctico, un acto de entendimiento práctico, es todo lo que dice un abogado ante un tribunal, acusando, defendiendo, es acto del entendimiento práctico. Pues bien, la oración es un acto del entendimiento práctico. ¿Eh? Es el acto humano más práctico de todos los actos, más eficaz. ¿Eh? Actúa sobre la voluntad divina. ¿Eh? Y esto en los ejercicios es el todo. Y eso para, si se tiene que sacar de una reflexión sobre los ejercicios, una disposición adquirida para después, esto es importantísimo. San Ignacio, bueno, cuando propone manera de examinar la conciencia, por ejemplo, el examen, modo de hacer el examen general con 5 puntos. Primero, dar gracias a Dios nuestro Señor por sus beneficios. El segundo, pedir gracia para conocer los pecados y quitarlos de mano madrosa. El tercero es el examen de conciencia. El cuarto, pedir perdón a Dios nuestro Señor. El quinto, proponer enmienda con la gracia de Dios y rezar un Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Esto es el examen de conciencia. Todas las meditaciones y contemplaciones comienzan con la misma oración preparatoria, una oración preparatoria para meditar o contemplar, que dice pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, voluntad que se ordena, ¿no?, a Dios como fin último, mis acciones, todas las acciones interiores, pensamientos, juicios prácticos, actos de voluntad, elecciones, operaciones, toda mi vida, todos, sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Y esto se realiza en todos los ejercicios, en todas las meditaciones, contemplaciones. Esto al principio. Después, antes de comenzar la parte discursiva, que tiene una meditación, o la parte intuitiva, diríamos, cuasi intuitiva, de una contemplación, hay que hacer una plegaria particularizada a lo que se busca en aquel momento de los ejercicios. Es la petición. Cuando hay 2 preámbulos el segundo y cuando hay 3, porque hay la historia evangélica a partir de la segunda semana, es el tercer preámbulo. Este preámbulo es demandar, pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La demanda de ser según la materia de qué se trate. Si la contemplación es resurrección, pedir gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, pedir pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí, en este que es el primer ejercicio de los pecados, pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis pecados. Entonces la petición que yo siento vergüenza y confusión de mí mismo, pensando que podría haber sido condenado. Después, en la meditación del infierno, termina en un coloquio dando gracias a Dios por no haber sido condenado. Coloquio de misericordia. Pero esto es la petición que precede a la hora de meditación o de contemplación. Y después, al final, o en el momento en que Dios le dé a sentir, pero siempre al final, en todo caso, ningún ejercitante seriamente puede hacer ejercicios habiendo estado una hora meditando discursivamente o contemplando cuasi intuitivamente y no acabar orando. Esta oración final la llama coloquio. Dice que se hace hablando propiamente. Como un amigo habla a un amigo, como un siervo habla a su señor, pidiendo gracias, dándose culpa por lo mal hecho, comunicando sus cosas, pidiendo consejo en ellas, es decir, lo que salga. Pidiendo según que en sí sintiere, dice en otro sitio. Pidiendo según que en sí sintiere. O bien, muchas veces dice aquello. Pidiendo lo que más eficazmente cerca algunas cosas particulares desee. Pedir según la materia, según que me hallo tentado o me hallo consolado, según que deseo tener una virtud o otra virtud, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme o gozarme, según sea la pasión o sea de Cristo. Finalmente, pidiendo lo que más eficazmente deseo acerca de algunas cosas particulares, etc. Y así se tiene, dice, según la devoción le conmueve, puede hacer un coloquio, tres, etc., según. Y entonces el coloquio pues es una cosa muy abierta que en general está así. San Ignacio, ya lo dije, en algunas meditaciones de la primera semana y en algunas contemplaciones, como la del reino y la de las dos banderas, y en tres binarios, pone unos coloquios que redactó él. Ciertamente estos deben ser redactados en Manresa, son del primer núcleo de los ejercicios. Son aquellos que anotamos, pedir gracia a Nuestra Señora, dirigirme a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor. Y después dirigirse al Hijo para que me alcance gracia del Padre Celestial. Y después dirigirme al Padre para que Él me lo conceda. La oración a la Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor se termina con un Ave María. La oración a Cristo se termina con el alma de Cristo, en la cual está aquella frase: no permitas que me aparte de ti, no permitas que me aparte de ti. Y la oración al Padre termina con el Padre Paternoster, que es lo que nos enseñó Cristo. Bien, y estos son los coloquios. Hay muchísimos coloquios, muy abiertos, porque estos que propone después en la meditación del reino, que viene a ser la oblación al servicio de la conquista del mundo para el reino de Dios, y la de las dos banderas, donde se quiere el ejercitante que Dios le acoja, le aliste debajo de su bandera, en su pobreza espiritual, etc. Vienen aquellos tres coloquios a Nuestra Señora, otra vez al Hijo con el alma anima Christi, y al Padre. Y estos coloquios da la sugerencia de que si el ejercitante siente devoción, los tiene que hacer, bueno, los tiene que hacer después de meditar los tres binarios de hombres, que esta es una meditación conceptual, muy discursiva, que diríamos como psicológica, reflexionar sobre las actitudes humanas ante la búsqueda de la voluntad de Dios, y después sugiere que pidiendo a Dios la pobreza y la humillación, cuanto menos la deseemos, más la pidamos, porque necesitamos amar la pobreza y la humillación para asemejarnos a Cristo, para ejercitar así nuestra semejanza con Cristo, de quien tenemos que enamorarnos, ¿no? Y entonces va diciendo que si el ejercitante siente devoción, reitere en cada una de las contemplaciones de la segunda y de la tercera semana este triple coloquio a Nuestra Señora, al Hijo y al Padre, pidiendo esto, semejarse a Cristo en la pobreza. Bien, por tanto, quería notar yo cómo en los ejercicios ignacianos no hay nada tan decisivo, tan recomendado, tan, por otra parte, a la vez exigido para el ejercitante serio y dejado a la libertad del movimiento de la gracia de Dios y de la cooperación de la voluntad de cada ejercitante, ¿no? Como la plegaria, que tiene que haber una plegaria obligada antes de comenzar, en general, una plegaria particularizada para cada ejercicio y un coloquio final que puede durar la meditación 10 minutos y el coloquio 3 cuartos de hora. Cuando San Ignacio sugiere que el ejercitante por todo el día discurra en las tres maneras de humildad, le pone también en boca, y si se afecta pues a rezar los coloquios aquellos, puede estar todo el día, el día de las, a partir de que le proponen la consideración de las tres maneras de humildad, todo el día, puede estar toda la segunda semana, todo el día, toda la tercera semana, pidiendo esta, alistarse bajo la bandera de Cristo. El ejercitante es un orante, pide gracia a Dios para examinar su conciencia de si ha hecho bien la oración, para examinar su conciencia para hacer una buena confesión, para examinar su conciencia para hacer el examen particular de los defectos que quiere corregir, sobre todo pedir gracia para conocer el desorden de sus operaciones, para conocer la voluntad divina, para discurrir bien en las elecciones, para elegir fielmente en el acto de voluntad electivo, etc. Y así sucesivamente. De modo que lo más importante es la oración. Lo más importante es la oración. Oración preparatoria, petición, coloquio, tres momentos de la oración, y en el examen de 5 puntos, 4 de ellos son oración. Punto central, que es examinar la conciencia, orar. Y en el cuanto a la actuación, diríamos, de ejercicio, buscando el conocimiento de Cristo para más amarle y seguirle, siempre pensando en Cristo, en su concreta humanidad, en su historia evangélica, ¿verdad? Como Santa Teresa dice, que es el camino para Dios, siempre contemplando más que discurriendo, y tratando de naturalizarse con amor con Cristo. Se trata de sentir amor por Cristo, de conocerle internamente, de sentirse penetrado por el amor de Cristo. Y eso es el verdadero San Ignacio. Cuanto más lo estudiasen los que no lo conocen, si lo quisiesen estudiar con sinceridad, más lo verían. No siempre se ha visto, y no solo son gente mundana que lo ha juzgado desde fuera, desde la idea de que era un soldado y que era un hombre voluntarista, que era un hombre muy decidido y muy firme, o que era un hombre muy metódico, muy racional, muy intelectual, y solo han visto caricaturizadas o unilateralizadas aspectos de su vida humana, hasta el punto que durante siglos se desconoció el diario espiritual, que es un descubrimiento reciente. Y si desconoció es porque tampoco se había buscado bastante, ¿no? El diario espiritual, que demuestra que San Ignacio en su vida espiritual, personal, diríamos, funcionaba místicamente siempre, que las elecciones que hacía estaba en continua actitud de elección realizada según el carisma de los ejercicios, cuando estaba dictando las constituciones de la Compañía de Jesús, todas las cosas que pone, las estaba haciendo elección, como en la celebración de la misa, que solía durar larguísimamente, ofreciendo a Dios: Señor, la compañía va a hacer esto, va a tener tal tipo de... Lo que él puso en las constituciones le salía de consolaciones que en general eran trinitarias, además. Tan cristocéntrico, tan de la humanidad de Cristo como debe ser, pero él tenía muchas uniones, experiencias místicas de las tres divinas personas, como son Isabel, como solo Isabel de la Trinidad, o como los santos más contemplativos de la misma divinidad, tal como suena. Y esto pues ha sido casi una cosa no sabida hasta hace 20 o 30 años. La obra de ejercicios, la biblioteca de tesis, lo paren a tres nombres. Se cita la autobiografía, pero no se cita el diagnóstico. Eso es lo único que se tiene ciertamente manuscrito de San Ignacio extensamente. Además, son apuntes, tachaduras y notas así, porque las cartas eran en general de amanuenses dictadas, ¿eh? El escrito de San Ignacio es el largo que se tiene, que es el diario espiritual, que es un fragmento, a lo mejor aparece después entero, unas cuantas páginas de un cuaderno de apuntes espirituales que él tenía. Ahora se ha editado y todo. Traducido al catalán y todo. Es completamente místico y además generalmente trinitario. Por tanto, hay que remover ideas falsas, hay que estar abierto a la realidad de las cosas y para nuestra vida práctica saber que no hay nada más buscado y recomendado por San Ignacio que la oración de súplica y la oración de acción de gracias, muchísimas veces. Oración de acción de gracias, de oración de adoración, según que Dios le mueva a uno, pero oración de súplica, que en los ejercicios hay constantemente, pedir a nuestro Señor, pedir a nuestro Señor, pedir a nuestro Señor, pedir. Lo que más siento yo que necesito, me siento no teniendo aquello y parece que tendría que tenerlo, pedir, pedir, pedir a Dios nuestro Señor, pedir, pedir, pedir. Pedir y contemplar. Examinar la conciencia, pedir y contemplar son cosas más importantes, ciertamente, que la meditación que dicen que tomó Descartes de San Ignacio. Perdón, en comentario, un poco anecdótico, ¿no? Pero es una caricatura de tantas cosas que han pasado con los santos, ¿no? Han pasado con todos los santos, las caricaturas de San Francisco, tremendas, ¿no? Películas, todo lo que quieran. Se puede hacer mucha literatura sobre San Francisco. Y decir muchas tonterías, ¿no? Y entenderlo pues es muy difícil, ¿no? O muy sencillo, ¿no? Que es mucho más sencillo de lo que solemos admitir, ¿no? Y San Ignacio también es más simple, ¿no? Humildemente entendido de lo que han querido hacerle. Curioso, no faltan comentaristas de ejercicios que se admiran el gran fruto espiritual que ha dado un libro, que todo lo que dice es muy trillado, y que lo sabe cualquiera. Esto a mí me da risa porque las cosas que todo el cristiano debe saber, por ejemplo, pues no sé que Cristo murió por nosotros, ¿no? Que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios para convertirnos, pues no te digo nada, hombre. Antes de estudiar el Tratado de la Trinidad, cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo y cree que el Hijo se ha encarnado, ¿no? Que esto, que es común, que es infinitamente más importante que lo más singular que tenga. Y dicen, ¿por qué tiene tanta fuerza? Pues por el carisma del Espíritu Santo. Y porque es muy sencillo. La plegaria, la petición, el coloquio, la oración. Ahora vamos a hablar unos minutos, simplemente, un cuarto de hora, 20 minutos, de la tercera semana. Tercera semana que seguimos con Cristo cada vez. Y claro, como que hay... Posiblemente la semana esta se puede hacer de 7 días, ¿eh? 7 días. Una serie de días, ¿eh? 7 días propone. Pero, pues nosotros nos interesa ver el espíritu de esta tercera semana, ahora porque también se pueden poner más o menos, acortarlo, aliviar, y para toda la vida tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la primera contemplación es como Cristo nuestro Señor fue desde Betania a Jerusalén a la última cena. Oración preparatoria, 3 preámbulos, 6 puntos y un coloquio. La gente lee el título y dice, ¿qué tengo? Hago. Oración preparatoria. Pedir gracia para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. He dicho nuestras por inercia, ¿no? Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, San Ignacio habla siempre primera persona, siempre. Piense cada uno que tanto aprovechará en cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés, ordenar su vida, vencerse a sí mismo, es una cosa que cada uno se la tiene que hacer. Pedir Cristo. Preámbulo es la historia, como el fundamento de la historia. Cristo desde Betania envió a dos discípulos de Jerusalén a preparar la cena. Después él mismo fue a ella con los discípulos. Después de haber comido el cordero pascual y haber cenado, les lavó los pies y dio su santísimo cuerpo y preciosa sangre a sus discípulos y les hizo un sermón después que Judas fue a vender a su Señor. Esta historia es lo que en unos ejercicios, el director de ejercicios hará muy bien en proponerla, pues leyendo un texto de un evangelista, ¿no? Cogiendo de cada evangelista lo que le parece más indicado, como con San Juan en el sermón y los otros la consagración del cuerpo y sangre. Segundo, composición viendo el lugar, este esfuerzo imaginativo. Como si viésemos, será considerar el camino de Betania a Jerusalén, angosto, llano, etc. El lugar de la cena, como era, se lo imagino. Tercero, pedir lo que quiero. Aquí, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Esta es la primera petición de la primera contemplación. Pues, más cosas salen. Bueno, después las personas de la cena, pero los que están allí, oír lo que hablan, mirar lo que hacen, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza esforzarme a doler, tristar, tristecerse y llorar y trabajando por los puntos que se siguen. Quinto, considerar cómo la divinidad se esconde. Como podría destruir a sus enemigos si no lo hace y deja padecer tan cruelísimamente la secretísima humanidad, deja padecer. A algunos herejes les parecía tan claro que si Cristo, el Hijo de María, era el Hijo de Dios, todo lo que fuese humano había que minimizarlo, decir, no, sufrió en apariencia, porque él era Dios, sufrió en apariencia. Somos aftartodocetas, una de las últimas consecuencias del monofisismo cristiano. Y claro, si así fuese, pues en vano se encarnó, porque en definitiva el Cristo no murió por nosotros, ni sufrió por nosotros, y imaginaos qué consecuencia tan atroz por exaltar la divinidad. Pero los que decían esto, como que otros decían que Cristo era un hombre como cualquiera, porque la humanidad de Cristo no estaba dominada por la humanidad, y si otras tendencias teológicas, por otro extremo, han visto a Jesús como un hombre asumido más o menos, que en el que habita el verbo, pues en el que se manifiesta la palabra de Dios, etcétera, como dicen ahora. Entonces sí, claro, sufría porque era como cualquiera de nosotros y podía sufrir todo lo que quisiera, ¿no? Claro, entonces sí, Cristo, Jesús de Nazaret, es cierto que sufrió porque era un hombre como cualquiera, lo que pasa es que no nos redimió porque no era Dios. Y así estamos. ¿Eh? Y estamos ahora más bien en otro sistema. Cuando se hacía la querella con los aftartodocetitas, los ortodoxos estaban ya muy escamados de las desviaciones nestorianizantes de muchos que decían explicar la dualidad de las naturalezas correctamente. Ahora se invoca el Vaticano II para decir todos los disparates que se quieran, entonces se invocaba el Concilio de Calcedonia para negar el de Éfeso y la doctrina de San. Pero los defensores de la ortodoxia de Éfeso y Calcedonia contra los aftartodocetas sabían explicarlo muy bien. Cristo padeció de verdad porque era hombre como nosotros, que para eso se hizo hombre, para redimirnos. Pero como que era el Hijo de Dios encarnado y por tanto no tenía pecado original, y la pasibilidad y el estar sometidos a la enfermedad y a la muerte es efecto del pecado, porque Dios había creado al hombre en una naturaleza íntegra que no hubiera sido ni desintegrada en la relación de la sensibilidad con la razón, ni pasible ni mortal. El hombre inocente hubiera trabajado más que ahora, pero no se hubiera cansado trabajando. Lo que es castigo del pecado no es el trabajo, la posibilidad de dominar la naturaleza o de tener arte o técnica creativa, sino la dureza con que nos cuesta hacer cualquier cosa. Esto es el pecaminos irá. Cristo, no siendo pecador, pues hubiera podido, diríamos, porque se fatigaba, porque tenía hambre y sed, porque se entristecía, porque se angustiaba. Pues decían, máximo el confesor, en su trono, porque para redimirnos, el verbo dejaba que la naturaleza humana sufriese. Esto lo pongo, otra vez para decir, en el libro de Jesucristo, permitía el verbo que la naturaleza humana permitía a su naturaleza humana sufrir, si Dios mismo sufría, permitía. San Ignacio, una vez yo lo comentaba con un jesuita, no recuerdo dónde, y le dije, es curioso que San Ignacio dice que la divinidad como se esconde y deja padecer a la humanidad. Dice, esto que usted dice está muy bien, dice, pero estoy seguro que San Ignacio no lo sabía. Yo también estoy seguro que no lo sabía. Lo que pasa es que este sentido de fe, San Ignacio era un cristiano sencillo cuando escribía esto con un carisma extraordinario de don de entendimiento y de don de sabiduría. Entendimiento, penetrar y sentido del misterio de la fe revelada. Y carisma para decirlo de una manera precisamente ortodoxa. Esto coincide con las fórmulas más precisas, dogmáticas, más desarrolladas que tuvieron que desarrollar entonces contra estas herejías. Que son fórmulas dogmáticas en su detalle y polémicas que San Ignacio no debía conocer cuando las escribió y que tal vez nunca en la vida las supo. Porque yo las sé porque he leído el País Iberia, si no, no me hubiera enterado de esas cosas muy desconocidas. Cristo padecía de verdad, porque siendo hombre podía padecer, que para eso es hombre, para morir por nosotros. Pero no era pasible por naturaleza, en el sentido como nosotros lo somos, por herencia del pecado original. Era pasible no por amar a nosotros. Permitía que su humanidad padeciese en unas condiciones de una naturaleza humana no íntegra y no liberada del pecado. Es la razón que se da porque María muriese. Es de fe que está asunta en el cielo. Muriese no es de fe, pero es de sentido común. La definición de la Asunción no dice que María muriese. Dice que terminado el curso de su vida terrestre fue asumido al cielo. Pero terminado el curso de terrestre tampoco define que no muriese. La doctrina a mí me parece más fiel al mismo dogma de la Asunción, es que María murió, porque si es asunto al cielo, por la máxima semejanza que tiene con Cristo su Hijo, y forma parte de las primicias de la resurrección, asociada con la nueva Adán, ¿cómo no iba a morir? Si Cristo asumió la muerte dolorosa de cruz, para redimirnos, pues María, ¿cómo no iba a morir? Si es asociada con Cristo en esta capitalidad. Eso sería una cosa rara, María, no muerta. No, no digo que haya sido definido, pero es más probable decir que murió. Yo creo que se podría definir la muerte de María, cualquier día se aclara. Pero si María murió, es porque Dios permitió que su madre muriese, a pesar de no teniendo el pecado original, no estaba condenada a la muerte. No estaba condenada, pero el Hijo permitió que su madre muriese para semejanza con él. Y Cristo, el Verbo, permitía padecer como hombre por nuestro amor. Dejaba padecer. Considerar cómo todo esto padece por mis pecados. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por el hombre? Él no padece por mí, yo qué debo hacer y padecer por él. Un coloquio y un Padre Nuestro. Después más. Segunda contemplación. La cena al huerto. Una oración, un resumen de textos evangélicos, ver el huerto, pedir lo que quiero. Y ahora viene la petición que atraviesa los 7 días. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. Lágrimas. Pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Aquí, aquello de interno conocimiento del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, van entrando hacia el dolor de Cristo, quebranto con Cristo quebrantado. Es uno de los puntos en que más se puede argumentar la congruencia de la espiritualidad de San Ignacio con la manifestación del llamamiento del corazón de Jesús a la reparación, al consuelo, a hacer compañía a Cristo Este texto es el mismo de las peticiones tan espléndidas de la plegaria litúrgica que ha tenido tanta presencia en la tradición cristiana, y se han escrito composiciones musicales sublimes sobre Stabat Mater. Haz que yo sienta dolor contigo junto a la cruz, asóciame al dolor de Cristo, que dos estrofas que se pide a María, que como ella nosotros se nos claven en el corazón las llagas de Cristo, se me nos atraviese el dolor de Cristo. Y esto es la petición de la pasión, muy interna, muy de intimidad con Cristo, que sufre por mí, y yo quiero sufrir con el dolor con Cristo, quebranto con Cristo, pena de tanta pena como Cristo pasó por mí. Y esto después toda la semana, diciendo, desde Anás, después que repita toda la sensación y se piense estar presente ante el cuerpo sacratísimo de Cristo en el sepulcro, separado del alma, pero siendo el cuerpo del Hijo de Dios encarnado. Y si se quiere alargar más, tomar más misterios, una específica contemplación del lavatorio de pies, otro de la institución de la Eucaristía, otro del sermón que narra el Evangelio de San Juan, el sermón de la cena y la oración de Cristo, que se llama sacerdotal, etc. Y o bien después repetirlo otra vez, estar otro día tomando un día entero la mitad de la pasión, después la otra mitad, etc. O bien abreviar. Y eso es la tercera semana. La tercera semana en la que no hay ninguna meditación discursiva, ninguna, y que está atravesada por esta plegaria de dolor con Cristo doloroso, y siempre acabando naturalmente con el coloquio según que en sí sintiere, según que Dios le dé a entender, según que Dios le dé a sentir. Y eso está atravesado por la plegaria y es completamente contemplativo de la pasión, para unirnos a la pasión de Cristo. Y hoy ya no diremos nada más, el día que viene explicaré una cosa parecida a lo que he hecho yo hoy sobre el ambiente de la cuarta semana, que es el del Cristo resucitado trayendo el oficio de consolador, y hacia el tema de la contemplación para alcanzar amor, que es uno de los momentos en que San Ignacio recomienda más la oración de gratitud y el ejercicio de la gratitud en la entrega total, hacernos disponibles, lo decimos cuando empezamos las oraciones después de la comunión, que son una plegaria de los ejercicios. Así como el alma de Cristo, anima Christi sanctificamente, no es de San Ignacio, pero es algo que San Ignacio, a esta plegaria y a la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, pues tenía tal devoción, tienen tanto que ver con su espiritualidad, que recomienda explícitamente, es el único libro, además de los evangelios o genéricamente vidas de santos, que nombra como una lectura espiritual que se puede hacer a partir de la segunda semana. Es el único libro que cita San Ignacio. La imitación de Cristo y esta plegaria anima Christi, que si uno siente devoción a hacerlo y hace los ejercicios de 30 días con 5 meditaciones, pues lo rezará 75 veces el anima Christi santificada, diciendo: no permitas que me aparte de ti, escóndeme dentro de tus llagas, embriágame con tu sangre, mándame ir a ti, pues podría 75 veces, al final de las contemplaciones de segunda y tercera semana. Y esto es nada más. Recordemos que el próximo viernes hay reunión de redacción. Hay reunión de redacción siendo los segundos y cuartos viernes a las 7 de la tarde. En la radio, en el local de escola, Durán y Vas Magre, África. Entonces, todo el mundo está invitado, todos, ¿eh? Sí. O sea, que nos sirve, los reactores somos todos, ¿eh? Por tanto, todo el mundo está invitado a las 5 de la tarde, cuarto, segundo. Molt bé.